ese momento cuando te vi por primera vez. Cautivaste mi mirada, congelaste mi ser. Y yo le digo a Cupido, no fallaste esta vez. Sentí que el tiempo se detuvo, pero me enamoraste. Cielo azul, mi amor, mi vida, mi cielo, mi todo, para ti esta canción. Recordemos ese día tan hermoso que nos vimos, me encantó. Conocí, te vi y dije, tú eres la indicada para mí. Le doy gracias a Dios por haberte creado. Dímelo, un mate y el le pido a Dios que jamás te aparte de mi lado. Él nos unió, prometo que siempre te cuidaré. Me enamoraste ese día de la más perfecta de Dios. Dímelo, monje. The Kingdom Record.